rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ayer se debatió el presupuesto para la Ciudad de Buenos Aires para el próximo año y Alejandro Bodart, diputado del MCT Nueva Izquierda, nos va a contar cuáles son los puntos más sobresalientes y criticables de lo que presentó el gobierno de la ciudad. Hola Alejandro, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Está un poco pasado por agua porque empezó a llover. Eso nos veníamos preguntando, ¿cuándo estaba arrancando a llover? Fueron llegando acá las personas con lloviznas. Pero sí, ahora se largó. Queríamos saber, Alejandro, ¿cuáles son los puntos que vos destacás de este presupuesto que ha presentado el PRO para el 2015? Creo que este año, al igual que el anterior, sigue una lógica del presupuesto, que es la baja de todo público y lo que tiene que ver con servicios sociales. Por ejemplo, educación baja un punto, el año pasado había bajado 3, ya estamos 20% del presupuesto para educación, cuando la gestión Macri se inició tenía 28% del presupuesto total, es decir, que muestra claramente la desjerarquización de la educación por parte del gobierno. Si a eso le sumas que de ese 20%, cerca de 2.800 millones van a dar subsidios a la escuela privada, queda claro por qué tenemos la crisis que tenemos en la educación pública, incluso la crisis de vacantes. Hay que se va a repetir este año, ¿no? Prácticamente no ponen nada para paliar esta situación. Nosotros hemos tenido que, estudiando palmo a palmo el presupuesto, hemos detectado que solo se plantean refaccionar 2 escuelas, por lo tanto, nada, ¿no es cierto?, para cubrir el gran déficit. Claro, solo en la zona sur hace falta 33 escuelas para cubrir la demanda. Ellos, por la vía de no hacer las escuelas, de no invertir en la educación pública, expulsan gente a la privada o a la nada, porque el que no tiene condiciones, ¿no es cierto?, no tiene dónde ir. Lo mismo se repite en salud, faltan 4.000 enfermeras y el presupuesto no dice nada. Somos el único caso del mundo donde hay médicos que enfermeras en el sistema público de salud. La Organización Mundial de la Salud plantea que tiene que haber 3 enfermeros por cada médico, y acá tenemos la situación inversa, ¿no? Hay casi 2 médicos por cada enfermera. Eso atenta contra la salud de los pacientes y de los trabajadores, que tienen que flexibilizarse para hacer las cosas. Bueno, pero este año baja vivienda, o sea que con la crisis habitacional que tiene la ciudad, 500.000 personas viviendo en condiciones de extrema fragilidad, porque no hablo de los que tienen problemas de vivienda, que son muchos más, sino de los que viven en villas, en pensiones y en hoteles, ¿no? Para eso nada, los mandan a pedir un préstamo al Banco Ciudad, cuando la mayoría de estas 500.000 personas son gente que ni siquiera puede tener un recibo de sueldo, o muchos de ellos trabajan en negro. Los condena a seguir viviendo en la misma situación, mientras por otro lado se siguen entregando tierras públicas al negocio inmobiliario y agiganta la brecha que hay entre las 100.000 viviendas que hacen falta para cubrir la necesidad de este medio millón de personas y las 300.000 viviendas ociosas que hay en la ciudad. Bueno, y así te podría seguir contando. Impuestos. Nuevamente tenemos un aumento de la ABL en una ciudad donde no se le cobra un peso al juego, a la renta financiera, a la compraventa de acciones, donde se crean todos los años distritos donde grupos empresarios no pagan un peso y se deja así de recaudar fortunas que podrían servir para paliar los déficits que hay en vivienda, salud, educación. Nuevamente uno de los contratos más onerosos de este presupuesto es la basura, que se lleva casi el 8% del presupuesto global, casi lo que lleva educación, cuando incluso nosotros hemos hecho un estudio donde planteamos que si se estatizara el servicio, la ciudad se podría ahorrar hasta el 80% de ese gasto, porque las empresas cobran el 80% más de lo que le sale a la zona donde la basura la recoge el ente estatal, ¿no?, de higiene urbana. O sea, la ciudad Macri, una ciudad para los más ricos, los que donde la brecha... Alejandro, ¿nos estás escuchando? Se nos fue con la lluvia, me parece. Hola. Bueno, parece que ahí definitivamente se cortó hoy, hablando de las telecomunicaciones, ¿no? Se nos cortó el teléfono. Y yo le quería preguntar, calculo que el operador, locutor, conductor y productor de este programa del otro lado lo está volviendo a llamar, porque además del presupuesto que explicaba ahí muy bien en qué puntos y cuánto se va a disminuir para el año que viene, abonando a la construcción de la ciudad Macri, como ahí la denominaba Alejandro, muy distinta a la ciudad que nosotros y nosotras queremos construir. Alejandro, estaba diciendo que te quería preguntar, cambiando un poco el eje, ¿cuál es el debate que se está dando en torno a los trabajadores ambulantes, a los conocidos como manteros? Hace algunas semanas hubo debates públicos en la televisión entre los empresarios y los trabajadores que laburan tirando las mantas en las calles. Vos estuviste presente en varios de ellos. Entonces te quería preguntar, ¿cuál es el abordaje que se le está dando desde el macrismo a esta problemática que afecta a miles y miles de trabajadores que encuentran como forma de subsistencia tirar la manta en la calle y vender ahí los productos? Bueno, el macrismo tiene una política represiva con relación a toda la gente que tiene un trabajo informal, y lo mismo pasa con los trapitos, con todo lo que, ¿no es cierto?, para ellos es gente que realmente no les interesa. Hay una gran presión empresaria. Bueno, lo perdemos. Lo estaríamos perdiendo a Alejandro Bodart. No creo que no vamos a volver a intentar la comunicación, o sí, porque está, evidentemente está en un lugar donde se corta. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.